Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan el día de hoy, martes 13 de febrero, por la frecuencia libre 99.1. Vladi, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Janis, buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí y allá, porque ¿a quién nos está escuchando, Janis, ahora? Bueno, por acá nos están sintonizando y mandamos saludos a Radio Muculum, a la radio La Clumal, radio Zumbalcitalá, que nos están retransmitiendo. Claro, ellos nos están retransmitiendo desde Occhuc, desde Palenque, y los compañeros de Zumbalcitalá, vamos a ver si nos empiezan a transmitir, pero de una vez les estamos mandando saludos, que ellos son de Chilón. Y bueno, queremos mandar un especial saludo a todas estas personas que nos están escuchando. Ellos son, la mayoría son celtales, pero también hay choles, tzotziles, quienes nos están escuchando de aquel otro lado, más allá de la frontera de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También un saludo muy caluroso a nuestro amigo El, que nos está siguiendo también por la radio FM. Saludos a El, compañero también del equipo de Boca de Polen, y saludamos también a Manuel aquí en los controles, que al ratito lo escucharemos del micrófono. Así es, no quería participar, pero lo estamos invitando a ver si se anima. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, compañera Janis? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial, que es la radio. Hemos titulado este programa La Radio, Ventana para Diferentes Voces, Sonidos y Canciones. Entonces, es el tema que vamos a ir tratando durante el transcurso de nuestro programa. Muy bien, ¿y por qué estamos celebrando la radio? ¿Qué se celebra? Porque es una celebración, ¿no? Es porque es 13 de febrero. Sí, exacto. Bueno, el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, y la razón por la cual dedicamos este programa justo en el día de su cumpleaños, estas palabras y este espacio, pues a partir de esta festividad. ¿Cómo fue el decreto para que se pudiera celebrar a nuestra compañera de todos los días, la radio? Sí, pues bueno, la radio, que a muchos nos convoca, nos emociona y nos llena el corazón, pues hablan del Día Mundial de la Radio porque Jorge Álvarez, estoy leyendo, por eso el titubeo, una disculpa. Bueno, Jorge Álvarez de la Academia Española de la Radio, en enero del 2018 solicitó la instauración de una celebración al director general de la UNESCO en ese momento, en el 2008, y fue hasta el 2011 cuando finalmente se proclamó el Día Mundial de la Radio. En el 2012, la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el mundo. Y como la radio se acompaña también de los sonidos del corazón, es decir, de la música, hoy en el programa de Palabras Sonoras, ¿a quién vamos a escuchar, mi estimada? Tenemos, siempre en cada programa, nosotros ponemos un artista, un músico que nos acompaña durante todo el programa. Así es, el día de hoy decidimos que nos acompañara un grupo, bueno, que es como una orquesta que se llama Pâté de Foie, espero pronunciarlo bien, y es una banda conformada en México desde el 2005, integrada por músicos argentinos, mexicanos, brasileños, que fusionan géneros en Deseoso, que van del jazz, tango, pues ahí pues mezclan varios sonidos, varios géneros. Y bueno, aunque en esta canción que tenemos de fondo se escucha más como el tono del tango, finalmente es un grupo que nace en territorio mexicano y que bueno, durante el transcurso del programa vamos a tener canciones que nos van a acompañar. Así es, pues estamos aquí en teléfono en cabina, les recuerdo, es el 044, si marca por celular acá en San Cristóbal, si está en otro estado o en otra ciudad, es 045, el teléfono es 967-137-3096, recuerden que nos pueden sintonizar por Frecuencia Libre, www.frecuencialibre.info, y que nos pueden seguir en el Facebook de Frecuencia Libre, que es frecuencialibre.99.1, así lo buscan en el Facebook. Bueno, también nos pueden seguir a nosotros a Boca de Polen en el Facebook buscando Boca de Polen. Así es, y también en la página, recuerden, si no nos pueden, bueno, ahorita lo estoy diciendo a la gente que está en vivo, ¿no? Pero si no, una de esas quieren volver a escuchar nuestro programa, recordemos que en la página de www.bocadepolen están todos nuestros programas. Y bueno, sin más, pasamos a musiquita antes de entrar de lleno a nuestro tema, la radio. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y ojalá revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y ojalá revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, la canción que tenemos acompañándonos al fondo, igual del grupo Pâté de Foie, se llama Nato Abarashra. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero todas las canciones que vamos a escuchar durante el programa es de un álbum que se llama Música Moderna, por si quieren ahí buscarlo en internet, muy recomendable. Vladi. ¿Quién nos va a acompañar en este programa? ¿Quién tenemos de invitados? Bueno, de invitados a la distancia, agradecemos mucho. Que bueno, nos hayan enviado sus audios. Que nos hayan enviado sus audios. Bueno, principalmente a Gaby, como siempre. Saludos, Gaby, que nos está sintonizando con su columna. Y también logramos sumar en este día de qué es la radio para nosotros. Voces, una compañera de Oaxaca que espera nos estar acompañando, compañeros también de las radios aquí de Chiapas con las cuales trabajamos y les mandamos un saludo. Y también te vamos a tener la oportunidad de escuchar voces de compañeros y compañeras de Latinoamérica, Guatemala y Argentina principalmente, que nos contarán para ellos qué significa pertenecer al mundo de la radio. Así es, pues, ¿qué significa para nosotros hacer radio? Esa es la pregunta. Y pues, significa muchas cosas, significa dar nuestra voz. A lo mejor algunos no nos conocen en vivo, pero conocen nuestra voz. Han de pensar que somos bien guapos y guapas aquí en la radio, pero bueno, es que nada más conocen nuestra voz. Pero bueno, ¿qué significa para nosotros hacer radio? Bueno, pues, para mí ha significado un espacio de encuentro. Porque bueno, han de saber los que nos sintonizan que nosotros como organización, aparte de hacer radio y de producir contenidos, también acompañamos procesos de comunicación, es decir, damos talleres, capacitaciones a grupos de jóvenes y personas dentro de las comunidades que quieren hacer radio. Y la verdad es que a mí la radio me ha enganchado porque es como el pretexto para hacer trabajo junto con demás compañeros y compañeras, coincidir en ideas, compartir pensamientos, discusiones y pues imaginarnos finalmente formas diferentes y formas mejores de relacionarnos entre seres humanos. Para mí eso significa la radio. Pues para mí radio significa, primero, antes que nada, reencontrarnos. Reencontrarnos con muchas personas a las que queremos y con las que hemos compartido diversas luchas, diversas temáticas, hemos estado en actividades juntos, tanto académicas como de activismo, como muchas otras. Y pues bueno, hay que recordar que la radio tiene su lenguaje y de ahí nace nuestra pasión por la radio, su lenguaje que viene la palabra, viene la música, vienen los efectos sonoros. Y bueno, y también a mí también lo que me ha gustado mucho de la radio es hacer radionovelas. Y bueno, algún día haremos una novela aquí desde Boca de Polen. Espérenla pronto, estará en línea. Para este 2018. Tenemos mucho tiempo todavía. Manuel, que tanto se aleja de los micrófonos, compañero de muchos años de Boca de Polen. Cuéntanos, Manuel, para ti, ¿qué significa la radio? Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Pues para mí creo que significa algo, pues viéndolo como desde la perspectiva de las redes comunitarias, pues es como la voz del pueblo, ¿no? O sea, es algo como que la gente permite participar, sobre todo en las comunidades, bueno, también en las zonas urbanas, ¿no? Pero yo creo que ha sido una herramienta para como que el fortalecimiento de sus lenguas, de sus tradiciones, de sus quehaceres cotidianas, sobre todo en las comunitarias. Y pues también es un espacio de entretenimiento, ¿no? Porque pasan música, pasan muchas cosas. Entonces yo creo que para eso es la radio también, ¿no? Aparte de llevar información, es también obtener y compartir cosas en la radio. Gracias, compañero. Muy bien, Manuel, pues justo eso, ¿no? En algún momento decimos la compañera de todos los días, la radio, porque seguramente si varios de nosotros nos remontamos a nuestra niñez, la radio estaba presente en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Y aprovechando, saludo a mi mamá, que seguro me está escuchando. Sí, yo también mando saludos a mi mamá. Sí, todos los días, desde hace muchos, muchos años. ¿Tú escuchabas historias de terror en la noche en la radio? No, esa sí me daba yo miedo. Yo sí, con mis hermanos escuchábamos historias de terror y todos nos moríamos de miedo, pero no queríamos dejar de escucharlas. Sí, sí, pues esa es también la magia de la radio, ¿no? El no ver, pero justamente como... ¿Cómo te despierta la imaginación? Exactamente. Y yo recuerdo mucho la música que mi mamá escucha en la radio. Y bueno, pues por eso también como que todos en algún momento hemos sido acompañados por la radio. Y bueno, justamente una opinión más que escucharemos sobre qué significa la radio es una compañera que le mandamos muchos saludos, Esperanza González de Oaxaca. es una amiga, colega, radialista, comunicadora social comprometida con el movimiento indígena, con el movimiento de la comunicación, y nos comparte a través de un audio que nos hizo llegar para ella qué significa desde su ser mujer la radio. Soy Esperanza González, soy Ayub de la zona baja en el estado de Oaxaca. Soy radialista, me asumo como una mujer radialista. Mi experiencia dentro de las redes comunitarias ha sido redescubrir y redescubrirme también como mujer. Redescubrir las posibilidades de que podemos externar situaciones que vivimos en nuestro entorno local, en nuestro entorno inmediato. Redescubrirme como mujer dentro de este espacio porque me ha permitido apropiarme de un instrumento que por décadas había sido controlado por el sexo opuesto y del cual las mujeres pues poco acceso teníamos a manipular aparatos, a manipular softwares y ha sido una posibilidad para mí pensar que las mujeres podemos no solo compartir nuestra palabra, sino podemos también ir más allá, construir un proyecto político que nos permita visibilizar la situación que vivimos en nuestras comunidades y que también permite pues que podamos conocer otras latitudes a través de este espacio sonoro que es la radio. Para mí la radio significa un espacio de construcción, un espacio en el cual podemos soñar juntas y podemos ir construyendo y tejiendo la palabra. En este Día Mundial de la Radio quiero reconocer a todas las mujeres radialistas, a todas las mujeres que habitan en comunidades indígenas de México y de otras latitudes, a que sigan compartiendo su palabra, que sigan rompiendo con ese cerco que nos ha impuesto el patriarcado y que sigamos haciendo que nuestra voz tenga resonancia en estos espacios. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Bueno, ahí tuvimos la participación de Pera Esperanza desde Oaxaca y el enfoque que ella da de su opinión es como muy significativa, ¿no? Porque ella habla justamente de que desde la radio se reencuentra desde su ser mujer, desde su ser ayuk, comunicadora. Entonces es esto, ¿no? O sea, la radio para muchos, sobre todo la radio comunitaria, que es en la que nos estamos enfocando en este programa, pues tiene más significado más allá que un medio de información o de entretenimiento, sino se convierte en un espacio de encuentro para muchos y muchas, Vladi. Así es, ella dijo que hay que visibilizarnos con la radio, es decir, dar a conocer nuestra lucha, dar a conocer qué propuestas tenemos, ¿no? Y eso es muy importante, y desde las luchas que hacen también como mujeres también, que se organizan y luchan como mujeres, es muy importante. Bueno, tenemos también la opinión de los compañeros de las radios, que los compañeros de la radio nos acompañan el día de hoy, mandaron su audio. Está los compañeros de Radio Lacumal, Chumbal Citalá y Muculum, son tres radios que nos mandaron sus audios, Josué, Juan y Lucio, Fernando. Ray también nos mandó audio y entonces ellos nos dicen qué significa para ellos la radio. Entonces ahí el collage de radio, por favor. Pertenecer a una radio comunitaria como la Glumal pues ha sido una experiencia extraordinaria. Hemos aprendido mucho en este caminar. 4 años vamos a estar cumpliendo en estos días, y junto con la experiencia de otras radios que hemos tenido oportunidad de conocer, junto con la experiencia de otras personas también muy valiosas, con la cual estamos colaborando en esta estación de radio, y pues qué más puedo decirles, ¿no? Ha sido una de las que nos queda a nosotros de aprendizaje, pues el seguir organizándonos, ¿no? El seguir recuperando nuestra palabra desde esta radio. Radio Comunitaria es un espacio donde se comparte y se practica la lengua materna, una herramienta para fortalecer y desarrollar la cultura propia. Pertenezco a una radio comunitaria porque amo a mi cultura, amo a mi lengua y quiero seguir desarrollándola. Para mí, pertenecer en una radio comunitaria es compartir experiencias sobre la cultura del pueblo originario, promoviendo la participación de las personas que no han sido escuchados su voz por los grandes medios de comunicación. Además, se pretende impulsar la revalorización de la lengua nativa que nos hace identificar como pueblos originarios, con el fin de que las personas puedan entender lo que se pretende decir en este medio de comunicación, respetando la opinión de los diferentes actores dentro de la sociedad y ser una radio libre, independiente, pluralista, ya que es importante para la población. Para mí la radio comunitaria es un espacio donde se puede escuchar todo relacionado a nuestras tradiciones como pueblos originarios. Es también donde se promueve la participación de las personas y que se hable de los derechos de los pueblos originarios, pero basados en la comunicación, compartiendo experiencias desde la comunidad. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Tuvimos la palabra de los compañeros de las radios comunitarias que están en algún lugar en el territorio chiapaneco, con quienes hemos colaborado durante mucho tiempo. Agradecemos que nos hayan apoyado y nos hayan compartido sus sentidos y sus pensares sobre este Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues también aprovechando este marco de por qué nos apasiona y nos gusta la radio, pues para nosotros también es importante utilizar este espacio para hablar de la legitimidad que el hacer uso del espectro radioeléctrico y de hacer uso de los micrófonos y de los transmisores y antenas para hacer llegar nuestras voces y nuestras opiniones diferentes y diversas a donde más se pueda, es una acción de legitimidad, ¿no? Hay que recordar que en el marco legal de este país hay un castigo muy fuerte hacia quienes no contamos con una concesión o con un permiso de quien administra el espectro radioeléctrico, que es pues el Estado a través del IFT. pero nosotros creemos y estamos convencidos de que la legitimidad de un medio, de una radio en este caso, no la da solamente un gobierno o una instancia de poder, sino el propio pueblo, la propia gente, la propia comunidad a quienes estemos con, y con quienes estemos compartiendo este servicio y este quehacer y esta pasión de hacer radio para fortalecer luchas, para promover culturas, para motivar y acompañar corazones. Vladi. Pues sí, vamos a seguir hablando de esto que es la radio con compañeros y compañeras de otros países. Pero vamos a hacer, los voy a invitar a escuchar Contando Historias, que es una columna de Gaby López. Y ahorita regresamos con el tema de la radio. Ensortijadas, contando y leyendo. Soñé que soñaba y ahí estaban una serie de historias diferentes, con mucha magia, color, creatividad, personajes. Desperté. No fue un sueño. Por fin llegó el día de la presentación de los cuentos imaginarios creados por 14 jóvenes estudiantes de comunicación intercultural. Esos textos, que surgieron como propuesta de contenidos en una de las clases de tutorías en el 2016, se presentaron el pasado 9 de febrero en el Centro Cultural de los Altos de Chiapas, ubicado en San Cristóbal de las Casas. La presentación del libro Cuentos Imaginarios fue un evento emotivo. Se contó con la participación de algunas de las autoras y autores que redactaron estos textos, quienes con sonrisas y entusiasmo nos compartieron sus experiencias en este trabajo, así como narraron cuentos de su obra usando marionetas creadas en un taller que brindó la dirección del Centro Cultural de los Altos a cargo del antropólogo Raúl Durón y facilitó el maestro Fernando Ayanegui. El invitado principal fue Raimundo Centeno Mijangos, promotor de la cultura y las artes. Al evento se dieron cita familiares, amistades, estudiantes, niñas, niños y público en general. Ver plasmado un trabajo que surgió como producto de actividades realizadas en colectivo es un logro a celebrar, sobre todo si se toma en cuenta que escribir y contar historias no es tarea sencilla y menos si no se tiene el hábito. Recuerdo con agrado la ocasión en que pregunté al grupo qué actividades querían trabajar en el semestre. Mencionaron la redacción. Me llevé la tarea de qué estrategia poder emplear para motivarles a deslizar la pluma sobre el papel. No fue tarea fácil. Pregunté a un experto en creaciones literarias, Raimundo Centeno, quien con gusto compartió la interesante estrategia que a continuación les refiero. Los alumnos, grandes imaginadores y disciplinados escribientes, escogerán un personaje. Mi perro, mi gato, la tía, Pepe, María, un muñeco al que miro en el espejo, el que deseen u otro que se les ocurra, para contarle una historia que comenzará con cualquiera de las siguientes 5 fórmulas. Es que voy a contarte, debe quedar entre nosotros. Ahora que estamos solos, quiero platicarte algo. Por favor, préstame tus orejas, lo que voy a decirte sucedió ayer. Si quieres no me creas, pero te pido que me escuches. Ya que has comenzado a escucharme, quédate hasta el final de mi historia. En cualquier momento, usarán cualquiera o todas de las siguientes frases. En ese instante, todo se puso oscuro, pero siguió la voz repiquetando en mi oreja. Más vale que guardes silencio, maldito roedor. Lo del elefante fue lo que más sacudió mi inteligencia. No, no estaba dormido, no era un sueño. Bueno, eso creí al principio. Mi abuela asomó por la ventana y vi claro cómo brotaban lágrimas de sus ojos. Los alumnos usarán por lo menos 10 de las siguientes palabras. Tornillo, estertor, sacapuntas, queso, resortes, saltimbanqui, orejísimas. No te detengas, corre. Abra palabra. Trompa, cristales, alucinaciones, posh, campanitas. Al menos 2 de las siguientes le darán el significado que deseen. Corcodelias, engaratuzado, plingolitos, pasturondelos, carcodomelios. Y eso fue solo el principio de la historia. Es así como se dio el punto de partida para iniciar la aventura de ir tejiendo estas creaciones que estudiantes de comunicación intercultural realizaron, que se transcribieron y se acordó imprimir en una edición sencilla pero con mucho corazón. Esta fue financiada en colectivo. Posteriormente, se contó con la gestión de Nicteja y Sergio Iván, dos de los autores, quienes presentaron al antropólogo Raúl Durón este libro. Él nos brindó el espacio y las facilidades para la presentación, así como también agregó otra propuesta muy interesante, que autoras y autores de los cuentos tomaran un taller de marionetas gratuito para crear personajes de sus cuentos y usarlos el día de la presentación. El evento cerró con broche de oro. Al final de la presentación del libro, se planteó la creación de un cuento en colectivo, es decir, que entre público y autores de cuentos fueron mencionando una frase, de tal manera que pudieran crear una historia. El ejercicio fue ameno, provocó risas, frases diversas y que la mente de cada asistente se pusiera bien activa para aportar al cuento. Y les recuerdo tener presente que contando y leyendo, cada quien va aprendiendo. Pues bueno, gracias por la colaboración a Gaby López. Felicidades por la publicación de sus cuentos a Gaby, a sus estudiantes, quienes presentaron el pasado hace unos días. Y bueno, para continuar con el tema, vamos a hablar del movimiento de radios a nivel Latinoamérica. Y qué mejor que empezar con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que son los compañeros de la FEGER, en la voz de Juan Pablo, es un amigo ahí, que es bien aplicado ahí para, y es bien luchón para hacer radio. Después de él, vamos a escuchar a Radio Gráfica. Son dos compañeros que nos van a una compañera y un compañero que nos van a hablar acerca también de lo que piensan de la radio. Hola amigos y amigas de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en México. Les saluda Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Hoy estamos transmitiendo desde Nahualá, Sololá, donde se ubica una de las radios históricas de la Federación, Nahual Estéreo 93.1 FM. ¿Qué ha significado para nosotros poder trabajar junto a las comunidades? Pues la verdad, ha significado todo el poder reencontrarnos con nuestras raíces, el poder conocer las necesidades de cada una de las personas que se encuentra en las comunidades y que realizan acciones de comunicación, acciones de defensa de derechos humanos desde cada uno de sus espacios. Y la verdad es que ha sido muy, muy gratificante tener esa vinculación, ese lazo de poder estar colaborando desde nuestros espacios para que la comunicación de las comunidades pueda atravesar las fronteras y pueda llegar el mensaje, unificar también a quienes, pues por distintas razones, han decidido migrar, pues también a través de la comunicación, a través de las emisoras, se puede realizar ese puente. Y bueno, la verdad es que la comunicación comunitaria es muy, muy necesaria en estos tiempos donde, pues, sectores políticos, económicos, pues se unen para seguir oprimiendo a las comunidades. Los medios de comunicación comunitarios son sumamente importantes, necesarios para que esta situación pueda revertirse. Así que desde Nahual Estéreo, Nahualá, Sololá, enviamos un saludo en nombre de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Bueno, mi nombre es Úrsula Asta, o el programa Feas, Sucias y Malas, que sale los sábados por Radiográfica. Radiográfica es lo que nosotros denominamos una radio comunitaria, una radio libre, en este caso ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Entendemos esa forma de hacer radio popular, comunitaria, justamente en red, y conformarnos como lo que somos, que es una voz del campo popular. no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Por eso agradecemos mucho a Boca de Polen esta oportunidad de poder dialogar con ustedes aquí en México y poder fortalecer justamente esos lazos a nivel América Latina para seguir en contacto y poder justamente ser nosotros mismos nuestras propias fuentes, ¿no? De primera mano, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones populares que nosotros decimos libres del pueblo, para poder seguir comunicando desde este lugar, ¿no? Desde donde nosotros decidimos justamente hacer comunicación y cómo lo entendemos. Bueno, mi nombre es Lucas Molinari, yo soy parte de Radio Gráfica, como decía Úrsula, que es una radio que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en una empresa recuperada por sus trabajadores, que es una gráfica, ¿no? Que en su momento era un espacio patronal, comercial, quebró y los trabajadores lo recuperaron. Ahí está la radio comunitaria Radio Gráfica. Y nosotros tenemos una consigna, ¿no? Que es comunicación popular para la liberación nacional. Un saludo a Boca de Polen y a todos los hermanos y hermanas mexicanos. Gracias por esta invitación y este diálogo también aquí con ustedes. Desde Radio Gráfica Argentina, un saludo grande para Boca de Polen. Una alegría encontrar comunicadores y comunicadoras que llevan la convicción, ¿no? De poder construir otro sistema de medios a nivel Latinoamérica, a nivel de la patria grande. Así que, bueno, el agradecimiento también por cómo nos recibieron. Y bueno, agradecemos a los compañeros Juanpa de Guatemala y a la compañera Úrsula y al compañero Lucas de Argentina, quienes nos visitaron estos días por territorios chiapanecos y pudimos compartir nuestras experiencias desde el quehacer de la comunicación y la radio. Así es, y hay que señalar en el caso de la FEJER que ha seguido de cerca también los movimientos sociales en Guatemala. Cuando hay una manifestación, cuando hay una lucha contra una minería, cuando hay una movilización de migrantes exigiendo sus derechos, la FEJER siempre está ahí presente, acompañando los movimientos sociales. Así es, y bueno, pues con esto nos despedimos, Vlad y Manuel. Agradecemos a todos y a todas las que nos sintonizaron en este programa dedicado a la radio. Saludos a mi mamá, a mi papá, que nos están sintonizando, si no me regañan, ya saben. Y pues a todos los compañeros de las radios que nos sintonizaron, Vladi. Así es, pues también un saludo a nuestros compañeras y compañeros de Boca de Polen en la Ciudad de México, que el día de hoy nos van a presentar desde Código Boca de Polen su programa dedicado a la radio, la compañía de todos los días. Gracias, Manuel, en los controles técnicos también. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. En el marco del Día Internacional de la Radio, próximo a festejar el 13 de febrero, dedicamos este espacio a una compañera que nos convoca, nos emociona, nos acompaña, nos reta, nos enseña y nos apasiona. La radio. ¿Cómo olvidar esos momentos en que al despertar se escuchaban los sonidos en la cocina que indicaban que ya se estaba preparando el desayuno? ¿Cómo olvidar que esos sonidos eran acompañados por música de fondo que no distraían, más bien acompañaban el momento? Sí. La radio ha sido durante décadas un fiel acompañante para quienes están en casa haciendo alguna actividad, para quienes se trasladan de un lado a otro en transporte público o coche particular, para quienes están laborando y también para quienes trabajan la tierra en el campo. Recordemos, pues, en voz de nuestra compañera Gabriela López, cómo esta cajita de sonidos forma parte de nuestro día a día. Voces ensortijadas. La cajita de sonidos. Nos han dicho que la radio es música y noticias. La radio moderna ha olvidado la voz de la naturaleza. José Ignacio López Vigil. Del ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, mucho van de ropa blanca. Hago memoria y no logro recordar cuándo fue la primera ocasión que escuché la radio. Sin embargo, asoman las imágenes auditivas de programas como La Tremenda Corte con el inolvidable Tres Patines, así como también el personaje de Calimán, el hombre increíble. De igual manera se vienen a mi mente algunas canciones de Cricri y, por supuesto, están las anécdotas y experiencias que comparte mi familia en torno a cómo era la radio hace algunas décadas, la magia de las radionovelas y cómo se congregaban para escuchar estas. Cuando cursé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tuve la oportunidad de conocer un poco más sobre la radio, sus géneros, sus etapas de producción y todo el trabajo que engloba el hacer radio. He de compartirles que me encantó. Desde ahí, he tenido la fortuna de coincidir en varias actividades, colaborando en distintas producciones radiofónicas. Y, por supuesto, una de mis tareas cotidianas es escuchar la radio. La radio es uno de los medios de comunicación que permanece vigente, aún con la presencia de las redes sociales. La radio sigue, está de pie. Es un medio que ha trascendido fronteras y que en pleno siglo XXI, para algunas comunidades o lugares recónditos en la entidad o el país, es el principal medio para comunicarse. Si hay un medio en donde la imaginación y la creatividad se conjuntan con la voz, la música y los efectos, es la radio. Podría decir que es una cajita mágica, porque integra una diversidad de sonidos y de contenidos. ¿Cuántas de ustedes escuchan la radio? ¿Les gusta escuchar radio? ¿Qué programas prefieren? Al igual que con la lectura, en la radio hallamos una diversidad de opciones radiofónicas para escuchar. En la actualidad se puede escuchar la radio no solo a través de un aparato radiofónico, como era antes, sino también a través de los teléfonos celulares. Para quienes tenemos oportunidad de contar con acceso a Internet, podemos escuchar la radio en línea y conocer producciones de otras ciudades, entidades o países del mundo. Además, la radio nos permite realizar otras actividades mientras escuchamos algún programa. Esa es una de sus ventajas. La radio tiene diversas funciones: informar, entretener, divulgar la cultura y, sobre todo, una muy importante, educar. Desafortunadamente, esta última función se ha olvidado en muchos programas, dándole un mayor énfasis al entretenimiento. La radio es también un medio que une corazones, pensamientos, luchas, un medio para compartir la palabra, para escucharnos, para reconocernos. En este sentido, les invito a escuchar la radiorevista Palabras Sonoras, un espacio construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Palabras Sonoras es una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen que se transmite los martes de 5 a 6 de la tarde por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana y en línea a través de Frecuencia Libre 991.blogspot.mx. Esta radiorrevista, que inició su transmisión el pasado 16 de enero del año en curso, es un proyecto colectivo que integra contenidos informativos, culturales, de denuncia, entretenimiento. Las corresponsalías son uno de sus distintivos, integrando con ello noticias de Chiapas y de la Ciudad de México. Les reitero la invitación para escuchar la radio. Palabras Sonoras es mi recomendación especial en esta ocasión. Indudablemente hay un extenso abanico de opciones que les aseguro vale la pena que inviertan un espacio de su tiempo para buscar, escuchar y entrar a conocer nuevos rumbos, nuevos mundos o reconocer los que resulten cotidianos. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que la plumilla una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño más el pajarillo. Guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Sacudió todo el ramaje de mi arbolito y ahí se descubrió que el pajarillo tenía la alma más herida que yo. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Las enfermeras denunciaron en conferencia de prensa efectuada el pasado 30 de enero el hostigamiento del gobierno de Chiapas por exigir sus derechos. El gobierno, según las trabajadoras del sector salud, en vez de cumplir con el compromiso de pagar a las y los trabajadores y abastecer de medicamentos y equipos a los centros de salud y hospitales, reprime y emite órdenes de aprehensión y encarcelamiento. Pese al acuerdo firmado en mayo de 2017 por el gobierno de Chiapas de atender sus demandas y no ejercer represalias, el pasado 29 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Chiapas giró 4 órdenes de aprehensión, una de ellas para la vocera de las enfermeras María de Jesús Espinosa de los Santos, todos acusados por el delito de motín en daño a la sociedad. Escuchemos en la voz de Irma la palabra de las trabajadoras del sector salud. La reforma de salud y la represión es para toda la República Mexicana. Esta violación a nuestros derechos humanos y constitucionales molesta nuestra dignidad y a las actividades laborales y familiares que cada uno de nosotros realizamos, y nos lleva a buscar el apoyo de quienes en el pueblo siempre han exigido tener un buen gobierno. Los que hoy somos perseguidos por el gobierno de Chiapas, exigimos salud pública para los chiapanecos. Denunciamos la falta de vacunas, medicamentos, material y equipo en todos los hospitales, casas y centros de salud de todo el estado. Solicitamos pues la solidaridad del pueblo en estos momentos de crisis política con persecución social en Chiapas. Exigimos al gobierno federal el rescate de nuestra institución de salud. Exigimos castigo a los que roban y desvían los recursos destinados para la salud de los chiapanecos y que por su causa han fallecido cientos de chiapanecos. Exigimos la libertad inmediata y fin de las órdenes de aprehensión en nuestra contra. Esperemos que juntos busquemos la justicia de miles de chiapanecos que la claman de años atrás y que no llega por la gran epidemia de corrupción en todos los niveles de gobierno en nuestro estado. Seguiremos en lucha hasta obtener lo que es justo para el beneficio del pueblo. Y desde esta tribuna también le decimos, si el gobierno de Chiapas no hace nada para parar esta situación de la represión para los que buscamos justicia, entonces estaremos nuevamente poniendo el campamento y la tercera huelga de hambre que emprenderemos. Reportó Vladimir Contreras Escamilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. La profesora investigadora Mercedes Olivera Bustamante renunció al doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en protesta a que la institución académica decidió entregar el mismo reconocimiento al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mercedes Olivera afirmó que Cienfuegos es responsable de la institución militar que ha ocasionado muertes, desapariciones y violaciones de mujeres y hombres. Escuchemos la postura de la académica y feminista Mercedes Olivera Bustamante. Nuestro compromiso está con la sociedad, ¿sí? Está con los pueblos, está con la gente que nos sostiene incluso nuestros salarios, ¿sí? ¿Verdad? Y ahora vamos a premiar precisamente al responsable de todos los daños que militarmente han realizado en este país los ejércitos, ¿verdad?, contra los pueblos. Yo quiero decir que aprovecho la oportunidad para renunciar públicamente al doctorado honoris causa que me concedió la universidad, esta misma, que está premiando al Sardo. Sí. Yo quiero terminar recordando y retomando y haciéndome eco de las palabras de una compañera que fue violada por el ejército. Y ella públicamente ha dicho lo siguiente: condenamos fuertemente los actos cometidos por el ejército en contra de nuestros cuerpos y de nuestros corazones, actos que violan nuestros derechos y demuestran la política de terror que se ha usado, que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles inconscientes, porque esa es la única forma en la que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde, de acuerdo a la ley, y no se encubra su culpa con el pretexto de estar protegiendo al país, a los pueblos. No podemos encubrir que el ejército está violentando el derecho de nuestros pueblos y nuestras autonomías. Tenemos que seguir luchando. Reportó Vladimir Contreras Escamilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales: Twitter, Boca de Polen; Facebook, Código Boca de Polen. Desde su nacimiento a inicios del siglo XX, la radio ha tenido diferentes roles en la sociedad y ha ido evolucionando de diferentes maneras con el único fin de seguir en el gusto de la gente. En nuestro país existen radios para todos los gustos, pero sobre todo, radios creadas con diferentes enfoques. Existen aquellas que buscan fines comerciales, es decir, que hacen uso del espectro con un fin lucrativo. Este tipo de radios se centran principalmente en entretenimiento, abrir algunos espacios informativos y provee espacios en sus barras programáticas para la venta de publicidad. A la par, han nacido muchas otras que su fin último se enfoca más en difundir la cultura, educación, tener espacios de participación ciudadana. Buscan también promover las diferentes lenguas, cosmovisiones, opiniones, realidades y formas de vida tan diversas que habitan en nuestro territorio mexicano. Un ejemplo de ello son las radios comunitarias, medios construidos por una comunidad con características específicas, tanto en territorios rurales como urbanos, que buscan hacer uso del espectro radioeléctrico para transmitir contenidos que quedan fuera de los grandes y monopólicos medios masivos. Buscan abonar a una sociedad más justa, más incluyente, más equitativa, más participativa, más aguerrida. Desde la música, las voces y los sonidos, este tipo de radios conocidas con otros apellidos como ciudadanas, alternativas o populares, han logrado ocupar un espacio no solo en los hogares de quienes las escuchan, sino se han convertido también en un espacio de encuentro para quienes quieren abonar desde la comunicación a la construcción de vidas más dignas. Pero, ¿qué significa para las y los radialistas que forman parte de estos proyectos de comunicación popular? Escuchemos, pues, de viva voz sus experiencias. Definamos juntos y juntas radio comunitaria. La radio comunitaria es un medio de información que busca concientizar, compartir, entretener e incluir la voz del pueblo sin distinción de género. Jajun kopo jeb'al ti uxu ta xak ta ayel ti kutkucha al muxchay li talelal yu'un li batzidimik ante. Lo definiría como un medio de comunicación y de entretenimiento. De radio comunitaria may junz vigil ta melel, kashan ais talel tabanti ayak ta azbah ta ilel, ma'uktemetana'el, te jajun radio comunitaria. Que es un medio que da a conocer a la cultura. Radios Lumaltic, Jajun Yahuil Mantilla, Kakoptik Minlek Yugun Teskushlehat Lumaltic, Mantilla Kabeitik Teskop Lumaltic Sok Yunya Yaisbaik Eka. Jajun Kopu Hepati Ushu Chal Yayes Loidik Libinika Tikesh Chuk Ustok, Jajun Kopu Hepati Chak Shushetel Ortonal Tahuntik Paraje. Que camina junto con el pueblo, compartiendo sus tristezas, alegrías y logros. Una radio comunitaria es un espacio donde se puede transmitir informaciones importantes. Te radio comunal, jajun radio tevantis makos pisis batir juntiler lum y sognish yuun de kutesel te lumalti. Yakuk yak suaik sokho tik te yich el tamuk deskopi. Es un espacio donde das conocimiento. La radio comunitaria es aquella donde las personas reflexionan alguna situación. Es un espacio donde se definen las cosas reales. Mi radio comunitaria es un espacio donde se escucha la participación de las personas, en donde podemos dar nuestras opiniones. Y para ti, ¿qué es radio comunitaria? Así como escuchamos las voces de quienes hacen uso de las ondas en FM para compartir sus ideas, está también el gran paso tecnológico que la radio ha hecho en nuestra actualidad, que sea escuchada por Internet. Ejemplo de ello somos nosotros mismos, este programa, estas personas, este espacio, este proyecto, Código Ciudad de México, una radio cultural que cruza fronteras gracias a que ha elegido viajar por el camino del Internet. Este espacio virtual, que poco a poco va ganando terreno, sobre todo en espacios urbanos, ha dado lugar a que la forma de hacer y escuchar radio sea diferente. Como es el caso de nuestros compañeros de radio Tex-Mex, quienes desde Puebla generan contenidos y mandan su señal a las y los hermanos migrantes que se encuentran principalmente al otro lado de la frontera. Sí, ahí donde un muro se quiere seguir levantando. Ello no es impedimento para que la gente se siga comunicando y haciendo, desde territorialidades diferentes, una comunidad con muchas similitudes, como nos comparte el equipo de Radio Tex-Mex. Hola, ¿qué tal amigos de Código Boca de Polen? Yo soy Omar Espinosa, director operativo de Radio Tex-Mex 97.1 de frecuencia modulada en Acatlán de Osorio y también en internet a través de www.radiotexmex.fm. Agradezco muchísimo la oportunidad que se me da hoy de platicar con ustedes, celebrando, festejando, conmemorando el día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y quiero comentarles, platicarles un poquito de los orígenes de Radio Tex-Mex 97.1 FM. Y es que fue en un febrero, precisamente en febrero del 2015, con una profunda y firme convicción para transmitir información, valores, cultura, música y entretenimiento para los migrantes mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. La suma de voluntades, esfuerzos y experiencias radiofónicas acumuladas, pues nos han llevado a comenzar con el desarrollo de este proyecto con perspectiva profesional y encaminada a la obtención de objetivos claros, como lo es la propia instalación ahora de una estación de radio en frecuencia modulada en Acatlán de Osorio, Puebla. Bueno, pues nos estamos ajustando a las necesidades de la región mixteca baja en nuestro país. En la frecuencia radio internet www.radiotexmex.fm hemos venido realizando diariamente la producción de programas de contenido, logrando difundir los valores y tradiciones de los mexicanos radicados en la Unión Americana, así como información que sirve al migrante para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. El crecimiento de Radio Tex-Mex FM se proyecta también con una publicación bimestral impresa y digital, la revista Radio Tex-Mex, que se distribuye en ciudades de los Estados Unidos como California, Texas, Carolina del Norte, Florida, Nuevo México, Minnesota, Arkansas y Nueva York, entre otros lugares de amplia concurrencia social en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca en nuestro país. Así es que celebramos, festejamos esta oportunidad de transmitirles lo que hacemos a través de Radio Tex-Mex FM, y Acatlán de Osorio, Puebla, es el municipio donde se establece la primera estación de radio con identidad migrante, única en su estilo en la República Mexicana. Radio Tex-Mex FM, identidad migrante, que opera en la capital poblana desde hace 3 años por internet y que ahora evoluciona haciendo su migración al 97.1 de frecuencia modulada en Acatlán de Osorio. Amigos de Código Boca de Polen, yo soy Omar Espinosa, les agradezco el favor de su atención, felicidades en este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y por supuesto seguimos adelante con nuestra identidad migrante. Nos escuchamos la próxima, en tanto tengan todos ustedes muy buen día. Y así es como desde Boca de Polen queremos rendir homenaje a la radio, el medio que nos convoca a hacer un trabajo colectivo para hacer llegar nuestras voces a otras voces hasta donde se pueda llegar. Recordándoles que el 13 de febrero de cada año, Día Mundial de la Radio, es un buen pretexto para homenajear a esta compañera de todos los días. Hermosa es mi niña, cualidad.